Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía, travesas por Mar de Fueguitos. Una travesía muy especial la de hoy aquí en la 97, en la Arogueta Masaspi y Ratia desde Bilbao. Último programa de este año 2014 aquí, para quienes nos escuchan en directo desde Bilbao y sus alrededores, primer programa del año para otras de esas tantas emisoras amigas que repiten en los próximos días este Mar de Fueguitos, un programa que termina un año y comienza. Saludos a las emisoras amigas que estáis ahí al otro lado y sobre todo a las gentes que escucháis y seguís a esas emisoras, a las gentes de Alavedi y Ratia en Vitoria-Gasteiz, Cuac FM en Coruña, Écija Radio en Sevilla, Radiópolis también en Sevilla, Radio Nava en Nava, Asturias, Radio Almaina en Granada, la cadena Neo, Radio Resaca en Barcelona, Radio Filispín en A Coruña, Radio Antorba en Cantabria, Artegalia Radio en Alicante y Radio Mutant también en Alicante. Un programa el de hoy con el que despedimos año y comenzamos de alguna manera en otros lugares también año. Un programa que vamos a dedicar a la comida, a disfrutar de ella de una manera inteligente, a pensar, a soñar, a imaginar a través también de alguna manera de nuestros estómagos. Un programa que comenzamos con la frase con la que se abre este libro del que vamos a hablar aquí en Mar de Fueguitos: una dieta equilibrada y saludable solo es equilibrada y saludable si se come. Es una frase de David Bass, especialista en nutrición, y que abre el libro Alimentación Inteligente, Cocina Saludable, un libro del médico y divulgador sanitario Antonio Palomar, y un libro que acaba de publicar hace apenas unos meses en la editorial Chalaparta. Antonio Palomar lleva desde hace un montón de años trabajando en la Asociación Sumendi, Asociación para la Autogestión de la Salud, y ha publicado ya varios libros en Chalaparta sobre alimentación, sobre el poder curativo del cuerpo, el poder curativo, los poderes curativos de los alimentos. Y ahora este último libro, Alimentación Inteligente, Cocina Saludable, que arranca con un decálogo de cocina saludable y que luego pues hace, bueno, tiene un montón de información sobre cómo comer, cómo alimentarse de una manera inteligente, cómo cocinar de una manera saludable. Con él vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, y él nos va a desgranar pues algunas de las cosas que cuenta, como os digo, en este interesantísimo y apetitoso libro. Más propuestas que tienen que ver con la alimentación. El naan es el nombre de un pan plano elaborado de harina de trigo y generalmente con levadura. El naan es un tipo de pan que se consume sobre todo en varias regiones de Asia Central y de Asia del Sur. Se diferencia este tipo del pan, el naan, de otro muy conocido y que también se consume mucho por aquellas tierras, el chapati. En su forma, este es redondo, el chapati, y también el chapati está cocinado generalmente sobre una placa en fundición llamada, que llaman por aquellas tierras, taba. ¿Y por qué hablamos de este pan, del naan? Porque este es el nombre que han elegido unas gentes de Castilla para dar nombre a su grupo musical, un grupo musical, dicen ellos, de raíz destilada con imágenes y poesía. Un grupo que se llama El Naan y que pone música, pone nombre al folk castellano del siglo XXI. Partiendo de la música castellana tradicional, enlazan esta música con músicas de raíz de todo el mundo. Vamos a disfrutar, vamos a saborear, vamos a degustar también hoy aquí en Mar de Fueguitos el segundo disco de estas gentes de El Naan, un disco que llevaba por título Código de Barros. Y un disco que ha sido editado hace muy poquitos meses gracias al crowdfunding, gracias al micromenazgo, gracias a un montón de personas, 106 mecenas concretamente dicen en la carátula de este disco, que han financiado y apoyado este proyecto y que han conseguido que vea la luz, que ahora podamos disfrutar aquí de estas preciosas canciones. Dicen las gentes del NAN en la carátula de este disco, Código de Barros, que así se llama, como decíamos, este segundo trabajo del NAN. Código de Barros nace de una herida. Ha sido gestado entre las ruinas del barrio de abajo en Tabanera de Cerrato, en Palencia, el antiguo pueblo de adobe que perdura junto al pueblo nuevo. Un siamés muerto que desaparece en silencio. Un lugar mágico habitado por lechuzas y recuerdos. Las casas de adobe no se caen, se deshacen, y el barrio desciende en chorreras hasta el suelo sepultado, sepultando lo que allí queda. Entre esas bellas ruinas de barro nos hemos topado con los enseres de las vidas pasadas y nos han hablado, dicen las gentes del NAN. Nos han contado de dioses antiguos, de canciones e historias alrededor de la lumbre, de días de hambre y de viajes a ultramar, de lo que fuimos y de lo que somos, de los ritmos que aún resuenan entre estas ruinas sin aristas y que vienen del África que fuimos, del frío norte que nos cruzó, de los que partieron y regresaron, de las cavernas sagradas donde nacimos, del Mediterráneo que nos susurra. Y todo eso estaba aquí, no había que ir a ninguna parte, solo escarbar un poco entre las ruinas. De esas ruinas, de ese barrio de abajo, en Tabanera de Cerrato, en Palencia, ha salido este disco Código de Barros, de las gentes del NAN. Prepararos a disfrutar, a degustar una música encantadora y una música que suena a eso, que suena a mucho tiempo atrás y que suena también a futuro, a lo que está de alguna manera por venir. No perdemos más tiempo en presentaciones, tenemos más sorpresas preparadas en el programa de hoy, último programa aquí en Mar de Foguitos, desde aquí, desde Bilbao, último programa de este 2014, que vamos a comenzar hablando de gentes que navegan también, gentes que vienen cantando, vienen buscando sus raíces mientras navegan. Son las gentes del NAN y esta canción lleva por título Los Negros de Castilla. ¿Quién iba a imaginar, dicen las gentes del NAN, que al ritmo de un paso doble podríamos viajar hasta Cuba y desembarcar en África a lomos de un pandero cuadrado de peña parda? Así es, así suenan los NAN, así suena Los Negros de Castilla aquí en Mar de Fueguitos. Ya están aquí los negros de Castilla, marineros de tierra adentro son, y navegando, vienen cantando, andan buscando sus raíces. Siento el latido de África en mi sangre, y soy gitano porque en mi compás hay alma mora, alma judía, hay sentimiento pa' hacerte gozar. Ya solo creo en los dioses que bailan, dioses que ríen y saben amar, dioses que lloran y se emborrachan, y el lunes llega tarde a trabajar. Thank you. El océano de las historias. Después de saborear este primer trocito de El Nan, hablamos del fin del año, hablamos del comienzo de todo. Nos vamos al principio de los tiempos, al origen de los orígenes. Vamos a escarbar como hacen las gentes del Nan y vamos a descubrir cómo, quién y por qué comenzó pues a rezar, por ejemplo, a tener ídolos, a tener creencias y a adorarlas. Vamos a ir a una historia de hace mucho, mucho, muchísimo tiempo, de cuando el primer dios y de cuando el primer diablo. Patricia Esteban Erles es filóloga y es escritora también zaragozana. Uno de sus últimos libros es Casa de Muñecas. Lo publicó en el año 2012 con la editorial Páginas de Espuma. Un precioso libro con unas preciosas ilustraciones de la ilustradora vasca Sara Morante, que por cierto recibió varios premios por las ilustraciones de este libro, Casa de Muñecas. En este libro hay una historia que habla del comienzo de los tiempos, del génesis, del principio de todo. Una historia que seguro os va a sorprender y una historia que sirve para entender por qué ahora algunos, algunas, tienen tantos dioses, tienen tantos ídolos, se pasan tanto tiempo adorando y rezando a sus ídolos. Génesis. Dios fue el primero en llorar la muerte del diablo, como un viudo triste que cabeceaba, maldiciendo su lentitud de reflejos. Se volvió transparente por momentos. Podía vérsele asomado a las ciudades, escudriñando las ventanas de las casas con su ojo de cordero degollado. Lloraba con los aspavientos ridículos de un borracho. Se tiraba de sus crines de plata, llamando a gritos a su hermano, rogando que le dijera dónde estaba ahora para poder seguirlo y volver a ser blanco y bueno y grande. Una mañana, Dios se había muerto, de verdad, y el hielo amaneció seco y gris, como una cama de hotel. Los hombres no habíamos quedado solos. Hubo desconcierto y algunos suicidios. Duró poco. Alguien fue a buscar el muñeco de su hija y nos lo mostró al resto. Uno de los viejos ahogó un gemido de alivio. Fue el primero en santiguarse. Así comenzó todo, así fue el primer santiguamiento y a partir de entonces, ya lo sabéis, no hay más que asomarse a la calle, cuantísima gente en todo el mundo sigue y sigue, continúa santiguándose. 97 Irratia, la radio que sueña. Nadie hace con camino marcado. Solo uno puede abrirlo paso a paso. La educación infantil. Quinta lección. Regresa el niño tras su primer día de colegio. ¿Qué tal? Le pregunta su madre. Regular, se lamenta el niño. La maestra no ha terminado de explicárnoslo todo y tenemos que volver mañana. Mar de fueguitos. Nosotros también regresaremos, no mañana, pero sí, la próxima semana, el próximo año aquí en Mar de Fueguito. Vamos a saludar ya a nuestro invitado que tenemos aquí con nosotros, Antonio Palomar. Y antes, un poquito más de música de este disco Código de Barros de El NAN. No hemos perdido, dicen las gentes del NAN, ser recopiladores, ni siquiera respetar ninguna tradición, solo escarbar entre las ruinas y emocionarnos con los caminos que nos cruzan, buscar la raíz, transformar nuestra tradición en emoción para el siglo XXI. Quizás eso que llamamos tradición es algo en movimiento que muere en una vitrina y realmente nunca ha existido tal cosa. Posiblemente siempre se ha hecho así, recoger lo que hay, lo que queda, para usarlo y mancharlo, para vivirlo. Algo así como una tradición perdida que nunca existió, pero siempre estuvo ahí. Una raíz arcana y misteriosa que nos ha llevado a contar historias nuevas que son las de siempre. Textos, poemas y leyendas que nacen ahora, pero que hemos encontrado entre las mansas ruinas del adobe. Un código nuevo y viejo, un código de barras que no es fusión, si acaso arqueología. Y de esa arqueología rescatamos esta historia del NAM, una historia que nos recuerda aquel microespacio que hace muchos años teníamos en otra radio, La Caja de los Hilos. Una historia que lleva por título Los Tejedores y que dice así: cuentan que mucho tiempo atrás un inmigrante de los páramos castellanos llegó al Caribe. Una noche, para vencer la tristeza, empapado en rumba y ron, se lanzó a tocar su pandero cuadrado ante la mirada atónita de los afrocaribeños que pararon sus tambores. Se hizo el silencio y luego algo prodigioso ocurrió. ¿Quién sabe? Es muy posible que pasara realmente, o quizás no. ¿Quién sabe? El NAN, Los Tejedores. Saludamos a nuestro invitado, Antonio Palomar, ya mismito. ¿Conoces que las heridas? Claro que sí. ¿Conoces que las heridas? Claro que sí. Conocéis que las heridas son el precio de vivir. Conocéis que las heridas son el precio de vivir. Triste trópico de azúcar, hilvanado con la luz. Triste trópico de azúcar, hilvanado con la luz. Dulce mundo de aguardiente, alguien baila y eres tú. Dulce mundo de aguardiente, alguien baila y eres tú. Pues el arte es puro juego, es igual a pura vida. Pues el arte es puro juego, que es igual a pura vida. Que es igual a puro fuego, veréis en la ascua encendida. Que es igual a puro juego, veréis en la ascua encendida. conocéis los invisibles hiladores de los sueños. Conocéis los invisibles hiladores de los sueños. Son dos la verde esperanza y el torvo miedo. Ah, pues tienen de quién hile más y más ligero. Ella su copo dorado, él su copo negro. Con el hilo que nos dan, tejemos cuando tejemos. Tejemos cuando tejemos. Tejemos cuando tejemos. Tejemos cuando tejemos. Tejemos cuando tejemos. Tejemos cuando tejemos. Tejemos cuando tejemos. Tejemos cuando tejemos. Como os decíamos, como os anunciábamos en el programa de hoy, tenemos aquí con nosotros en los estudios de la 97, la Rogotamaspi y Ratia, Antonio Palomar. Él es médico y divulgador sanitario y él lleva también muchos años, desde 1986, trabajando en Sumendi, la Asociación para la Autogestión de la Salud. Tiene varios libros publicados con Chalaparta, tres concretamente, y todos ellos tienen que ver pues con los alimentos, con la salud, con el cuerpo, con la comida, con la cocina. La despensa de Hipócrates, los poderes curativos de los alimentos, publicado hace 10 años, la sabiduría de Higea, el poder curativo del cuerpo, este último que está presentando estos días y del que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, alimentación inteligente, cocina saludable. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. ¿Desde cuándo te dio por escribir o por pensar o por centrarte en el tema de la alimentación, la cocina? Bueno, ya hace bastante tiempo porque... a los 17 años me hice vegetariano, o sea que en esto soy precoz, y justo pues cuando empezaba a estudiar medicina, no sé si por deformación profesional o más bien por afición, creo yo. Están muy de moda ahora mismo libros de cocina, todo lo que tiene que ver con la cocina, pero con otra manera quizás de entender la cocina. Tú dices que este no es un libro de cocina, que es un libro de nutrición culinaria. ¿Cómo? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no es un libro de recetas, de gastronomía, de culinaria, porque yo no soy cocinero. Entonces, tampoco es un tratado de nutrición. Hay buenos libros de nutrición para especialistas, hay buenos libros de cocina. Yo lo que quería hacer es pues divulgar temas de nutrición que sean prácticos, ¿no? La forma más práctica de enseñar nutrición pues es a través de consejos de alimentación y nutrición saludables. Que la gente pueda hacer en su casa, ¿no? Las opciones de compra en la cesta de la compra y luego una vez en casa, cómo transformar o procesar los alimentos. Alimentación inteligente, cocina saludable, en estas fechas navideñas es muy complicado. ¿Se puede también ser inteligente en lo que tiene que ver con la alimentación? Sí, siempre, claro, para eso hay que tener unas mínimas bases de nutrición. Yo lo que suelo decir es que hay muchas paradojas, ¿no? Cada vez se nos habla más de cocina y de nutrición, pero lo estamos haciendo peor que lo hacían nuestras abuelas y abuelos, porque bueno, ellos tenían la dieta mediterránea y conservando la tradición, pues bueno, eso aseguraba una buena gestión del alimento, ¿no? Hoy en día, a pesar de que tenemos la cabeza llena de datos, pues bueno, por diferentes motivos económicos, culturales, de moda, pues nos alimentamos peor porque cocinamos menos también. Esa dieta mediterránea de la que hablas, dices en tu libro que está desapareciendo, se está perdiendo. ¿Puede correr el riesgo de desaparecer definitivamente? Sí, bueno, es difícil que desaparezca del todo porque digamos que los países ribereños del Mediterráneo, pues Grecia, Italia, Francia, Portugal, el Estado español y otros países, pues conservan desde siglos unas pautas alimenticias que, a pesar de las modas, ¿no? Pues la llegada de la comida rápida, las hamburguesas, etcétera, en gran parte persiste. Lo que ocurre es que desde los años 70 a esta parte, en los últimos 30-40 años, se ha resentido. En parte es porque le damos más importancia al segundo plato que al primero, ¿no? Antes había un plato único, que era base de legumbres, patatas, arroz, pasta. Y la gente, sobre todo la gente de clase baja o la gente obrera, tiraba de ese plato, ¿no? Tiraba del plato único, que era un plato básicamente vegetariano, aunque llevase algunos tropiezos, pues eran de base vegetariana. Al dar preponderancia al segundo plato, pues ya pues abusamos de las proteínas, de las grasas saturadas, de la sal, etcétera. Hablabas antes de paradojas, y una quizás de las más gordas es, hablando de nutrición, claro, la ciencia avanza muchísimo en el tema de la nutrición humana y, sin embargo, la gente, la ciudadanía, el pueblo, cada vez comemos mucho más. Sí, esa es la gran paradoja, ¿no? Son cambios socioculturales. Hacemos una gran compra, igual para toda la semana o para todo el mes. Y luego cocinamos poco en casa, también porque igual, pues eso, cada vez hay menos gente en casa, no está la madre o la abuela que esté toda la mañana cocinando para nosotros. Son cambios que en un sentido son positivos, porque supone que las mujeres han liberado de esa esclavitud de estar ahí al pie del cañón, ¿no? Pero que para la familia resultan negativos en cuanto a nutrición, ¿no? Y bueno, pues eso, la gran paradoja es esa. Tenemos más datos de nutrición, sabemos a veces lo que son las vitaminas, las proteínas, las calorías tiene un alimento, lo que es la fibra, pero sin embargo, si cocinamos poco, el resultado final es peor. Peor que el que había hace 30 o 40 años, pues porque eso, el procesamiento de los alimentos vegetales, verduras, legumbres, etcétera, patatas, pues conlleva cierta elaboración culinaria, ¿no? Dices también en tu libro que no hay alimentos perfectos, dices que sí hay dietas prudentes, dices tú. Eso es. Explica un poquito eso de que no hay alimentos perfectos, ¿no? Y ningún alimento claro. Tiene todo lo que necesitamos. Claro, la ciencia de la nutrición ha establecido que, a lo largo de las últimas décadas, que necesitamos entre 45 y 50 sustancias diferentes, ¿no? Entre vitaminas, minerales, aminoácidos, fibra, etcétera. Claro, no hay ningún alimento completo, excepto la leche materna en los primeros meses de vida. A partir de los 8 meses, pues ya hay que diversificar la dieta para que no falte vitamina C, hierro, zinc, etcétera. Y esto se consigue pues combinando diversos grupos de alimentos. Cuantos más grupos incluimos de la dieta, más difícil es configurar una dieta sana y equilibrada. Entonces, pues bueno, ¿qué han hecho las culturas del planeta? Pues en Asia, en África, en América, pues básicamente lo que han hecho es mezclar alimentos, ¿no? Y yo creo que la gastronomía o las culturas culinarias se han configurado en base a mezclas, ¿no? A mezclas porque de alguna forma constituían, o sea, permitían a la tribu o al pueblo sobrevivir en más o menos buena salud y porque sabían bien, ¿no? Un argumento es más de subsistencia y otro argumento es más de, pues bueno, del placer de comer, también es un placer. Y si sabe bien, pues se come más, ¿no? Hablas también en tu libro de que además de la dieta variada, bueno, o hay que hacer una dieta variada, pero también hablas de que, bueno, hay que pasar quizás de la dieta variada a la dieta saludable, dices tú, y haces una distinción entre alimentos complejos y alimentos simples. ¿Cómo sería esa dieta saludable que tú defiendes en tu libro? ¿Cómo se podría construir? ¿Cómo se podría preparar? Dieta variada, no porque haya más número de alimentos necesariamente es más saludable, porque igual esa diversidad de alimentos, si en la tienda o en el supermercado no hemos sabido elegir bien esa variedad, igual no da como resultado una dieta saludable. Entonces hay que diversificar en base a alimentos saludables, ¿no? Entonces suelo decir, bueno, pues evitar tan importantes tomar alimentos sanos como excluir los insanos, ¿no? De eso podemos hablar, ¿no? Pues cuáles son los más insanos, pues los embutidos, los aperitivos salados de bolsa, los refrescos azucarados, el exceso de carnes rojas, el exceso de grasas saturadas como las que hay en el queso, en la mantequilla, es decir, alimentos precocinados, ¿no? Platos precocinados. Si en nuestra cesta de la compra hay mucho de esto, o repostería industrial, pues bueno, el resultado en casa, por mucho, no podemos hacer virguerías en casa si partimos ya de una materia prima que deja mucho que desear, ¿no? Entonces, pues lo que yo llamo dieta prudente o dieta flexitariana, ¿no?, que es dar predominancia a lo vegetal, pues incluiría pues frutas, verduras, tubérculos como la patata, el boniato, cereales, legumbres, frutos secos, lácteos, pescado azul o pescado en general. Esto sería más o menos una dieta entre mediterránea y ovo-lacto-vegetariana, ¿no? Es lo que algunos han empezado a llamar dieta flexitariana. Tampoco hace falta excluir la carne y el pescado de todo, pero si la tomamos contadas veces a lo largo del mes, pues eso sería saludable. En el libro, rompes o atacas algunos mitos, algunas ideas preconcebidas que tenemos respecto a la comida, a la alimentación. Por ejemplo, tú dices que la industria también cocina, pero que no es tan malo lo que hace siempre la industria. No siempre. Eso sería otro mito, ¿no? Que todo alimento procesado es necesariamente peor que el casero, ¿no? A veces no, a veces el casero es peor que el procesado. ¿Por qué? Porque la industria tiene más y mejores herramientas, ¿no? A veces tecnología sofisticada, tecnología de punta, puntera, ¿no? Y por ejemplo, a la hora de hacer congelados, pues bueno, pues hacen un blanqueado del producto, que es un escaldado, ¿no? Y, o sea, cogen el producto fresco, pongamos, por ejemplo, guisantes, ¿no? Cogen el producto fresco, lo llevan rápidamente a la fábrica, lo escaldan y lo congelan, ¿no? Esos guisantes pueden tener más vitaminas, ser más frescos que los que uno coge en la huerta y consume al de unas o dos semanas. Es decir, bueno, ahí se establece aquí paradojas, ¿no? Claro, hay alimentos industriales que son bastante, como he dicho antes, ¿no?, que son bastante insanos por su composición, ¿no? Por los embutidos, que están cargados de fosfatos, exceso de proteínas, exceso de grasas saturadas. Bueno, hay que evitar ciertos alimentos procesados porque estén cargados de grasa saturada, de sal, de aditivos. Pero, por ejemplo, los congelados, se ha visto que desde que existe la, digamos, los frigoríficos o las neveras, ha descendido drásticamente el cáncer de estómago. Esto ha ocurrido en todo el planeta, ¿no? En aquellos países donde hay más frigoríficos por habitante, hay menos cáncer de estómago. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que a lo largo del siglo XX, pues la congelación de alimentos ha permitido, en las ciudades sobre todo, tomar más fruta y verdura. Esto, para la mucosa digestiva, para la mucosa del estómago, pues es muy positivo porque la protege, ¿no? En cambio, los métodos antiguos o tradicionales de conservación, como eran la salmuera, las salazones, pues perjudican más a las mucosas gástricas, ¿no? Otro de los temas de los que hablas, y este quizás también incluso yo creo que es igual el más polémico de los que hablas en el libro, es el que tiene que ver con los alimentos ecológicos. Y tú dices, bueno, sí, hay que tomar alimentos ecológicos, pero no por seguridad alimentaria, no porque, bueno, no tomar los otros no van a sentar mal. Sí, bueno, es un tema polémico, controvertido. Hay muchas y buenas razones para tomar alimentos ecológicos o alimentos, digamos, locales o regionales. En principio, la polémica está en torno a la definición de ecológico, ¿no? Porque puede estar cultivado sin química, se suele decir sin química, que a veces no es así, pero bueno, porque está permitido el sulfato de cobre, que es también químico, ¿no? Bueno, el término este es arbitrario, es decir, se ha establecido que alimento ecológico es cultivado sin pesticidas y sin abonos químicos, ¿no? Pero puede venir de Chile, puede venir de Sudáfrica, y entonces ha consumido, pues bueno, en el transporte, petróleo, ¿no? O está envasado en plástico. Es decir, eso ya deja de ser ecológico. Es decir, que el término ecológico o no ecológico es una convención, o sea, un acuerdo de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Para, pues, para hacer qué se puede vender como ecológico y qué no. No es un argumento, digamos, de seguridad alimentaria, o sea, no es un argumento médico, en el sentido de que sea más o menos saludables. De hecho, en la normativa, la legislación, no se afirma que sean más saludables. Se afirma pues que está cultivado de tal o tal forma, ¿no? Bueno, yo lo que suelo decir es que hay buenos y potentes argumentos a favor, pues sobre todo pues para mantener el desarrollo local, el campo no se despueble y todo el mundo vaya a la ciudad y el campo. Claro, si se pierde el campo, pues también se pierde el medio ambiente. Para conservar las zonas naturales, pues necesitamos los campesinos y las campesinas que estén ahí cuidando el entorno, ¿no? Es sobre todo, digamos, el uso de pesticidas entrañaría riesgos para las personas que los cultivan. Está aquí el riesgo de toxicidad, sí que está demostrado, sobre todo en algunas patologías como el Parkinson, se ha relacionado con el uso de pesticidas por parte de campesinos o de jardineros o de gente que los manipula, ¿no? Decías también, o hablas, bueno, ya no tanto de los que producen en este caso los alimentos, sino de los que los consumimos, por ejemplo, de bueno, la gente que en un momento se sienta a comer y dices que bueno, que a la hora de disfrutar de la comida, de degustar la comida, no todos tenemos la misma capacidad de degustar y que eso además también se puede, como no sé si educar o se puede aprender también a degustar los alimentos. Claro. Bueno, esto recientemente, es un descubrimiento reciente que se ha visto que en gran parte el gusto, lo que llamamos cualidades organolépticas de los alimentos, cada persona los percibe de una forma, como que en gran parte es genético, pero y cada, pues eso, cada feto, cada niño o niña, pues recibe unos determinados genes de sus padres. Y se ha visto que hay como tres grupos. Gente que tiene muchas papilas gustativas en la lengua, gente que tiene pocas, y hay un grueso, quizás la mitad o más de la mitad, que estamos ahí en medio, ¿no? Que no somos ni sibaritas ni que comemos cualquier cosa, ¿no? Super degustadores, se les llama a los primeros. A los otros, bueno, no sé cómo se les llama, pero bueno, son los que comen cualquier cosa, o sea, lo que se les sirve, ¿no? Es decir, que poco exigentes en cuanto a... los primeros serían los gourmets, o sea, la gente que le gusta comer y que le gustan los matices y que le gusta ir a restaurantes caros a comer y, bueno, pues exige más de la comida, ¿no? Pero también en gran parte es cultural, porque de alguna forma nuestros instintos, pues los niños rechazan de plano los sabores amargos, ¿no? Nos gusta lo dulce porque tiene calorías, ¿no? Ahí está el azúcar, los hidratos, y rechazamos lo amargo porque lo amargo en la naturaleza está asociado a sustancias tóxicas. Pero en parte esta cultura alimentaria o culinaria es también cultural, porque cada cultura transmite sus alimentos preferidos y eso lo vamos mamando desde pequeñitos, ¿no? Si en tu casa se come tal alimento, es más probable que tú lo empieces a comer, y si no lo comes a los 5, lo puedes empezar a comer a los 10 o a los 15. Vas entrando poco a poco. También a base de trucos, ¿no? Porque igual lo que es amargo, pues lo podemos disimular con azúcar, ¿no? Entonces, pues, si no te gusta el vino, pues toma sangría. Si no te gusta el café o el cacao, porque es amargo, se puede echar azúcar. Los amargos de las verduras también se disimulan con el aceite de oliva o con el queso, con el jamón. Bueno, es decir, hay determinados trucos que hacemos para disimular aquellos sabores que de entrada al niño o al adulto no le gustan, pero que a base de insistir, pues uno puede incluso aficionarse a un alimento que en principio rechazaba. Hablabas de sabores, dulce, amargo. Claro, yo conocía cuatro, con mi ignorancia he descubierto no solamente que hay uno más, cinco, sino que salva ya un sexto sabor. ¿Cómo es eso de los sabores? Sí, bueno, sí, eso es, depende a quién preguntes. Pues bueno, lo que ocurre es que en este terreno de las cualidades organolépticas y de los sabores, pues bueno, pues se está investigando bastante. Y bueno, hace 100 años ya, a principios del siglo XX, un japonés descubrió que una sopa de algas típica de Japón no tenía uno de los cuatro sabores fundamentales, no era ni dulce, ni salada, ni ácida, ni amarga, ¿no? Y entonces empezó a investigar y descubrió pues una sal, que bueno, al final los has visto que es el glutamato monosódico, ¿no? Y en japonés él le llamó a este sabor umami, que significa algo así como delicioso, sabroso, ¿no? Es decir, y entonces hay alimentos que tienen este sabor peculiar, y es como una especie de sabor que realza a las proteínas o los aminoácidos del alimento, ¿eh? Pues este sabor está desde el jamón ibérico, o el tomate, algunos quesos, el marisco, algunos pescados. O sea, hay determinados alimentos que nos saben bien porque pues tienen este llamado sabor umami, ¿no? Hablas de sabores al comienzo de tu libro, que es un libro que está, yo creo que escrito para que la gente lo pueda entender fácilmente y también lo pueda poner en una manera, en práctica, pues automáticamente, ¿no? Según va leyéndolo, según va viendo las cosas que cuentas. Comienzas con un decálogo muy cortito de cocina saludable, en el que dices cosas pues curiosas, con prácticas curiosas. Por ejemplo, dices que hay que poner colores en los platos, por ejemplo. Claro. Bueno, eso es uno de los 10, no vamos a contar los 10, pero vamos, alguno de los, ese por ejemplo, de que, sí, ¿cómo, mira, se ponen colores en los platos? Pues es una forma fácil de transmitir la idea de que cuanta más variedad, porque se nos dice hay que tomar frutas y verduras, ¿no? Pero aquí lo importante es que estas frutas y verduras sean de diversos colores. Cuantos más colores, pues más vitaminas, minerales y fitoquímicos, es decir, nutrientes que no son esenciales, que se ha visto que pueden proteger de algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el licopeno, el pigmento rojo de los tomates o pimientos rojos, ¿no? Pues bueno, si uno mete en una ensalada, en vez de solo verde, mete también en rojo, amarillo, granate, blanco, de la cebolla o del ajo, ¿no? Pues ya está consiguiendo una mayor diversidad, no solamente de vitaminas, sino también de fitoquímicos, ¿no? Es una forma fácil de hacerlo bien sin necesidad de tener grandes conocimientos de nutrición, ¿no? Fácil. Esta es la fácil, creo que es el primer punto del decálogo. Este es más complicado: cocinar más y mejor. Sí. Ese ya tiene más, ahí ya se complica la cosa. Más y mejor. Pero más y mejor para los que cocinan cada día, pues hacer una comida cocinada al día. Para los que cocinan una vez a la semana, pues empezar a cocinar tres veces a la semana. Es decir, cada uno verá desde qué nivel parte y cómo lo puede mejorar. ¿Por qué cocinar más suele ser cocinar mejor? Porque nos da la oportunidad de hacerlo bien, ¿no? Cuando uno tiene que elegir, claro, podemos elegir en base también al placer, pero si no siempre elegimos en base al placer, porque no es o el placer o la salud, ¿no? Esta disyuntiva también es falsa. Puede ser algo sabroso y saludable, ¿eh? Entonces, bueno, en la medida en que estemos más alfabetizados nutricionalmente, pues podemos elegir aquellos platos sabrosos que además sean saludables. De hecho, en la dieta mediterránea hay muchísimos platos que son saludables. La tortilla de patata, por ejemplo, o la paella. Claro, esta paella puede ser vegetariana o no vegetariana, pero en ambos casos el resultado es positivo. Son platos saludables, ¿no? Yo creo que, y esta es otra idea que quiero transmitir en el libro y que yo creo que me he ido dando cuenta en estos últimos años cada vez más, que las tradiciones culinarias de los pueblos no son tan insanas como algunos piensan, ¿no? Es decir, que quizás ha sido la sabiduría popular que esas mezclas de las que hablábamos al principio, ¿no?, ha ido dando con mezclas que además de sabrosas, pues permitían a la gente vivir bastante bien bastantes décadas de su vida. Estamos en época de fiestas, en épocas en las que, bueno, no se cuida igual tanto la comida, pero sí se llena de más comida las mesas, al menos, de buena parte de la gente. Me gustaría terminar esta charla con una de las cosas que cuentas en tu libro. Además, la cuentas un par de veces. Hablas de eso, de que la comida es un placer, dices tú, pero que a veces la fiesta implica un goce sin paliativos, que hay que pecar también a veces, que no hay que ser pues tan estricto de que uno cocina comida saludable, inteligente, que pecar también a veces, disfrutar a veces placenteramente de ese pecado, pues merece la pena, que también está permitido. Claro, yo a esto le llamo pecar a discreción. O sea, no es o cuidarse o no cuidarse, sino, bueno, uno se puede cuidar, no solo en la dieta, bueno, haciendo ejercicio, no fumando, etcétera, en otras cosas, ¿no? Porque si nos alimentamos bien y luego hacemos una vida sedentaria, pues es que la silla se cae, ¿no? Así que la silla tiene que tener cuatro patas y, bueno, la dieta igual es una de las cuatro patas de la silla, ¿no? Pues sí, se puede combinar el placer con la salud perfectamente. ¿Qué necesitamos? Estar un poquito más informados, ¿no? Ser un poco más conscientes de lo que implica pues un determinado alimento o un determinado plato, ¿no? Pues de eso está lleno este libro, porque tiene muchísima información. Además, al final también tiene un glosario de, bueno, un montón de términos que tienen que ver también con la cocina. Alimentación inteligente, cocina saludable, lo ha editado Chalaparta y lo ha escrito nuestro invitado de aquí en Más de Juguitos, Antonio Palomar. Muchas gracias y buen provecho, Antonio. Gracias. Mar de Fueguitos. Seguimos remojando el mundo como si fuera un garbanzo, seguimos alimentándonos, seguimos disfrutando de la buena comida. Se nos acaba el tiempo ya casi, pero no queríamos despedir este último programa de nuestro año aquí en Mar de Fueguitos, con manjares sabrosos sacados de un libro de una cocina de Ángel Petisme, cantante, poeta y ministro de la felicidad. Escucharemos un programa de estos, ese precioso disco, El Ministerio de la Felicidad, último disco de Ángel Petisme. Hoy nos vamos a quedar con uno de sus textos, una de sus propuestas que aparece en Fast Food for Freaks, su último libro de poemas, editado este mismo año en Desacorde Ediciones. 100 páginas de textos cortos, fogonazos, epigramas, aforismos, píldoras, pedradas y derramamientos poéticos, como él dice, irónicos, reflexivos, para llevar en el bolsillo, en el metro, en la ducha, para susurrarlos al oído, para lo que cada uno, para lo que cada quien quiera. Nosotros, en este programa que dedicamos hoy a los sabores, a la cocina, a los alimentos, os ofrecemos este precioso mapa de sabores de Ángel Petisme. Una gozada para los sentidos, para los estómagos, para los placeres. Dulce como crema catalana, tierno como un espárrago de Tudela, fresco como gazpacho andaluz, salao como anchoa del Cantábrico, potente como el cocido madrileño, rico como las frutas de Aragón, pequeño como un cochinillo segoviano, intenso como los vinos de Rioja, sabroso como las migas extremeñas, sensual como las cocochas de Bilbao, distinto como las sopas de La Mancha, luminoso como naranja valenciana, sangriento como morcilla burgalesa, desenvuelto como las hortalizas de Murcia, extraño como un percebe gallego, picante como las papas con mojo, generoso como la ensaimada mallorquina. Así quisiera seducirte yo. Así quisiera ser, si estás hambrienta, para darte a probar mi mapa de sabores. Ese es así, nos gustaría al menos que fuera nuestro mapa de sabores. Vamos terminando, nos quedamos con una de las canciones, la última que vamos a poder escuchar hoy, de El Nan, desde la meseta castellana. El ritmo de las panaderas es un juego, una prueba de habilidad que nace frente a una mesa vacía, dicen las gentes del Nan. En los años de hambre verdadera, por estos lares, por aquellas tierras castellanas, con las manos y las mesas vacías y sin instrumentos, engañábamos al hambre con estas canciones de tribu y de cocina. Así nuestras abuelas y abuelos consiguieron ser más listos que el hambre. Esta canción, Panaderas de Pan Duro, está grabada en directo de una sola toma en el desván de la antigua Casa del Baile de Tanavera de Cerrato, en Palencia, por donde aún revoloteaban las notas y las musas, dicen las gentes del Nan. Nos quedamos con estas Panaderas de Pan Duro. Buen provecho en este fin de año, buen provecho en el que viene. Nos seguimos escuchando, nos seguimos mirando aquí en Mar de Fueguitos. Que seáis muy felices. Agur. Panaderas de pan duro, hambre, pel, madera y vino, el corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada. El cazo no tiene nada, la mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido. Con su estribillo.